La Cabuya, luchas justas y dignidad. Decenas de personas celebraron la firma de la Ley de Bienestar Animal, la cual contempla sanciones a nivel penal para todo delito contra la vida de los animales domésticos y domesticados. El presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó la ley el pasado 11 de junio en un evento multitudinario en el Paseo Colón, en San José. Juan Carlos Peralta, presidente de la Asociación para el Bienestar y el Amparo Animal, se refiere a lo que representa esta nueva ley para el país y a nivel regional. Esto para el país es un paso muy importante, sobre todo un país que se ha identificado a nivel mundial por la defensa de la flora y la fauna. Esto era un gran vacío que teníamos acá en nuestra legislación y hoy se está dando un primer paso muy importante por los derechos de los animales. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque ya tenemos diferentes leyes para silvestres que hay que fortalecerla. Bueno, tenemos leyes, pero nos quedaban todos los animales que conviven con el ser humano, que dependen de nosotros totalmente, que son los domésticos y los domesticados. Y ahora, bueno, esto es un paso muy importante para la protección y empezar a legislar ya en los derechos de todos ellos como seres vivos que también tienen derechos. En los últimos años se han conocido varios casos de maltrato animal que han desatado la molestia de la población, la cual mediante marchas y peticiones ha demandado una legislación efectiva contra este tipo de actos. Uno de estos casos fue la tristemente célebre historia de un tucán cuyo pico fue destruido por un machetazo y presentado a nivel mundial a través de un documental de la cadena estadounidense Animal Planet. Otro caso fue el de Duque, un perro mutilado también con un machete, que perdió gran parte de su hocico. El presidente Solís se refirió a las perspectivas actuales y futuras de la ley y el papel que juega Costa Rica a nivel regional. Estoy convencido de que Costa Rica puede ser un ejemplo y me parece que lo que sigue ahora es reglamentar la ley, avanzar en el perfeccionamiento de los procesos de capacitación y educación que son tan importantes para que se compenetre en la sociedad costarricense el concepto del bienestar animal como un factor más de nuestra realidad nacional. Y seguir preparando a las instituciones para que con el financiamiento que se pueda conseguir, como decía Carlos, no es una tarea sencilla, logremos alcanzar ese objetivo que es, como lo vemos, de amplia aceptación nacional. Para Elena Quesada, Coordinadora Nacional de Bienestar Animal dentro del Ministerio de la Presidencia, se avecina mucho trabajo para la sociedad costarricense en términos de conciencia y prevención. Yo creo que lo más importante en materia de Estado es lograr reforzar la institucionalidad lo suficiente como para que el ejercicio no solo de la legislación, sino también de los programas y proyectos, no solo exista, sino que además sea eficaz. Pero en ese sentido creo que tiene que ver con una mayor planificación donde se incluya el tema de bienestar animal y creo que a nivel de ciudadanía tenemos una responsabilidad enorme porque tenemos que empezar a practicar lo que predicamos, ¿verdad? Tenemos que castrar a nuestros animales para que evitemos la sobrepoblación, tenemos que mejorar las condiciones en las que nuestros animales viven y sobre todo tenemos que aprender a denunciar tanto en el SENASA como en el OIJ cuando es un caso que tiene penas. Esta nota fue producida por Fernando García para La Cabuya. Hola, soy Carmen Díaz del colectivo Acosteño. Yo apoyo la ley para que las zonas rurales también tengan su participación. Yo por eso le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. Bueno, desde Quiché hago una cordial invitación que escuchemos Radio 8 de Octubre. Transmisión en vivo, jueves de 8 a 10 de la mañana. Por la 101.9 FM. Radio 8 de Octubre. Seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros.